Hola, buenas noches. Esto es Alto Voltaje, programa número 219. Mi nombre es Darío Bardín. Y como todas las semanas, vamos a estar hablando y escuchando el mejor blues, el rock, el hard rock y el metal en los bloques que tenemos siempre, como el de la balada, el super clásico, el temazo en vivo, el bloque del cover, el del acústico, el bloque del blues, el de la música de películas que nos trae Juan Guarecci y el de Alejandro Ayo, que nos trae bandas de heavy metal que por ahí no son tan conocidas acá en Argentina, y como siempre los dos bloques de las bandas emergentes. Como siempre, estamos todos los viernes a las 20 horas por cuervorockradio.com.ar. Y ahora voy a pasar a decirles las repeticiones, que son a partir del sábado siguiente a que sale el programa. El sábado a las 20 horas estamos en Seven Rock Radio de Florida, Miami. A las 21 horas estamos en Radio NQN Digital de Neuquén. Los domingos a las 18 horas estamos en Rock Metal Online Radio. El lunes a las 14 horas estamos en la radio de Puerto Madryn con el rock a cuestas. A las 15 horas estamos en Potenciados Radio Sur de acá de Argentina. A las 19 horas estamos en la radio de Uruguay en Templaria Radio Rock. Y a las 22 horas en César Radio Rock de Bolivia. Los martes a las 16 horas estamos en Estación Rock Sonora de México. A las 17 horas estamos en Choice Radio. A las 18 horas en Malcriado de Rock de Santiago del Estero. Y los miércoles a las 16 horas estamos en Triunfo Rock Radio. Y a las 19 horas en Vive Rock de Berisso. Nuestro Instagram es @altovoltaje71. El Facebook y la fanpage es Alto Voltaje. El canal de YouTube, Alto Voltaje LP. Y para las bandas y solistas que quieran mandar su material, se pueden comunicar al mail altovoltaje1975@gmail.com o comunicarse al WhatsApp +549 221-614-5773. Y recordarles que si quieren escuchar cualquier programa de Alto Voltaje, nuevo o viejo, están subidos en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Estamos en Amazon Music y también en iVoox.com. Ahora, como siempre, vamos a empezar con un tema. Vamos a escuchar a Helker con Guardianes de tu Creación. Un nuevo encuentro, nuestro ritual. Me has cautivado. Voltaje, solo rock and roll y nada más. Me han marginado solo por no pensar igual. Si no lo sientes, nunca lo entenderás. No podrán callarnos la verdad. Vuela alto, nunca dejes de soñar. De lucha y libertad. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Y estamos en el bloque del cover y hoy tenemos una versión explosiva de un clásico absoluto del rock, Highway to Hell de AC/DC, pero interpretado por una dupla que nadie hubiera imaginado y que dejó una huella poderosa, Lemmy Kilmister de Motorhead junto a la banda argentina Animal. Todos conocemos Highway to Hell, fue lanzada en 1979, incluida en el disco del mismo nombre, y es una de las canciones más reconocidas de AC/DC. Fue el último álbum grabado por el legendario cantante Bon Scott antes de su muerte, lo que le dio aún más mística a la canción. Con su riff pegadizo y su estribillo demoledor, Highway to Hell se convirtió en un himno de rebeldía, fiesta y actitud rockera, un verdadero grito de guerra para varias generaciones. Ahora bien, esta versión tiene un condimento especial. En 1999 salió un disco tributo a AC/DC llamado Thunderbolt, tributo a AC/DC, donde distintos artistas rindieron homenaje a la banda australiana. Ahí fue donde apareció esta colaboración inesperada, Lemmy Kilmister, el histórico líder de Motorhead, aportando su voz inconfundible, áspera y cargada de actitud, junto a la fuerza demoledora de Animal, la banda argentina de heavy metal liderada por Andrés Jiménez. El resultado fue brutal, una mezcla entre la crudeza del metal argentino y la esencia dura y directa de Lemmy, que parecía nacido para cantar este tema. La canción suena más pesada, más agresiva y mantiene intacto ese espíritu de carretera sin frenos que siempre transmitió AC/DC. Este cover no solo es un homenaje a una de las bandas más grandes de la historia, sino también un ejemplo de cómo el rock une fronteras. Lemmy, un ícono británico, y Animal, representantes del metal latinoamericano, se juntaron para darle nueva vida a un clásico inmortal. Así que prepárense porque lo que viene ahora es pura energía. Highway to Hell en la voz de Lemmy Kilmister y la potencia de Animal. Tocando fondo y limpiándome. una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Bien, seguimos en alto voltaje y este es el bloque acústico y hoy nos metemos en una de las canciones más emblemáticas del grunge y de los años 90, Alive de Pearl Jam, originalmente publicada en 1991 dentro del disco debut Ten. Esta canción fue clave para posicionar a la banda en la escena mundial. Con la intensidad de la voz de Eddie Vedder, la crudeza de las guitarras y el inolvidable solo de Mike McCready, Alive no tardó en convertirse en un himno de toda una generación que buscaba un sonido más real y más humano, distinto a lo que dominaban las radios en ese momento. La historia detrás de la letra es profunda. Eddie Vedder la escribió inspirado en su propia vida. En ella cuenta cómo descubre que el hombre que lo crió no era su verdadero padre, sino su padrastro, y cómo su padre biológico había muerto sin que él llegara a conocerlo. Esa revelación marcó a Eddie para siempre y quedó plasmada en Alive. Curiosamente, lo que en un principio era una canción con un trastorno de dolor y confusión, se terminó transformando en un mensaje de esperanza. Los fans la reivindicaron. Cantar I'm Still Alive no era solo una declaración de hechos, sino un grito de resistencia de seguir adelante pese a todo. Pero si hablamos de Alive en acústico, no podemos dejar de recordar el mítico MTV Unplugged de Pearl Jam grabado en 1992. Ahí la banda mostró que su fuerza no dependía de la distorsión ni del volumen. En un set íntimo con guitarras acústicas y un ambiente cargado de emoción, Alive sonó distinta, más desnuda y más directa. Esa interpretación demostró que Pearl Jam podía transmitir la misma intensidad tanto en la furia eléctrica como en el silencio de un formato despojado. Ese concierto fue tan potente que hasta hoy se lo recuerda como uno de los mejores Unplugged de la historia. Y Alive en ese marco cobró una nueva dimensión. Al no tener la pared de sonido grunge detrás, la atención se centró en la voz de Vedder y en la conexión emocional con el público. Y esa es la magia de la música. Una misma canción puede tener muchas vidas, muchas caras y en cada uno encontrar un significado diferente. Así que ahora vamos a redescubrir este clásico eterno de Pearl Jam que sigue vivo, igual que su mensaje. Vamos a escuchar Alive en su versión acústica. I'm still alive. Yeah. Oh, I'm still across a young man's room. She said, I'm ready for you. The look, the look. Yeah. El Temazo en vivo. Shrouded man, silhouette stand against the sky. One foot with a cross held high. Come to wash my sins away. We'll be right back. heaven above. She's the last of the earth below. 11 saintly shrouded men come to wash my sins away. En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Estamos en el bloque de la balada y hoy nos vamos a detener en una de esas canciones que muestran una faceta distinta de una banda famosa por su potencia y sus espectáculos, Kiss. Ellos, que siempre fueron sinónimo de fuego, maquillaje y guitarras encendidas y shows monumentales, también supieron dejar su huella en el terreno de las baladas. Un gran ejemplo de eso es Every Time I Look at You, incluida en su disco Revenge de 1992. El tema apareció en un momento muy particular para la banda. Kiss venía de atravesar los 80 con altibajos, cambios de formación y un sonido más cercano al hard rock melódico de la época. Con Revenge intentaron volver a un sonido más duro y contemporáneo, pero también incluyeron esta balada que sorprendió a muchos. La canción, compuesta por Paul Stanley junto a Bob Ezrin, productor histórico de la banda y también de artistas como Alice Cooper y Pink Floyd, muestra a Kiss en un costado más vulnerable y emocional. Every Time I Look at You es una balada clásica en el estilo de los 90. Guitarras limpias que se van intensificando, una orquesta de cuerdas que le da dramatismo y la voz de Paul Stanley al frente, interpretando con mucha sensibilidad. La letra habla de una relación en la que, a pesar de los conflictos y las heridas, todavía hay amor en la mirada. Todavía existe esa conexión que no se puede negar. Es, en definitiva, una canción sobre el amor complicado, real, lleno de cicatrices, pero que sigue vivo. Aunque la canción no alcanzó el éxito masivo de otras baladas de Kiss como Bet o Forever, con el tiempo se convirtió en una de las favoritas de los fans. Fue lanzada como single en Europa y llegó a sonar fuerte en radios de rock y baladas, especialmente en países donde Kiss tenía un público fiel. En vivo, además, siempre fue un momento especial. El show bajaba las revoluciones, las luces se volvían más íntimas y la banda mostraba otra cara, lejos de la pirotecnia. Every Time I Look at You es una de esas canciones que recuerdan que detrás del maquillaje, del espectáculo y del ruido, Kiss siempre tuvo grandes compositores capaces de emocionar con una simple melodía y una letra honesta. Así que ahora acá en el bloque de la balada vamos a escuchar a Kiss con Every Time I Look at You. Tried to say I'm sorry, I didn't mean to break your heart, and find you waiting up by the light of day. There's a lot I wanna tell you, but I don't know where to start. And I don't know what I'd do if you walked away. Ooh, baby, I tried to make it. I just got lost along the way. But every time I look at you, no matter what I'm going through, it's easy to see. And every time I hold you, the things I never told you seem to come easily.

bloque de blues en alto voltaje. En el bloque de blues vamos a hablar de un músico que desde muy joven dejó atónito al mundo entero con su talento, Johnny Lang. Un artista que, siendo apenas un adolescente, ya parecía haber vivido toda una vida de blues. Nació en 1981 en Fargo, Dakota del Norte, un lugar bastante alejado de los escenarios clásicos del blues como Chicago o Memphis. A los 12 años, después de ver un concierto de blues en vivo, decidió que quería aprender a tocar la guitarra. Comenzó a tomar clases y muy rápido mostró un talento fuera de lo común. Poco después se unió a una banda local llamada The Big Bang y con ellos empezó a foguearse en bares y clubes de su zona. Lo que llamaba la atención no era solo su técnica en la guitarra, sino también su voz, una voz rota, áspera, con un timbre cargado de sentimiento que contrastaba con su apariencia juvenil. A los 16 años, en 1997, lanzó el disco que cambiaría su vida, Lie to Me. Este álbum no solo fue un éxito de ventas, sino que sorprendió a la crítica y al público por la madurez de un chico que todavía estaba en la secundaria. Canciones como Lie to Me y Rackin' Up sonaban con la fuerza de alguien que parecía haber nacido en los viejos bares de Chicago. Su estilo mezclaba el blues eléctrico tradicional con influencias de rock y soul, lo que lo hizo accesible para nuevas generaciones que quizás nunca habían escuchado a Muddy Waters o B.B. King. Lang no se quedó ahí. En 1998 lanzó Wonder This World, un disco que lo consolidó como uno de los nuevos nombres grandes del blues y que incluso fue nominado a los premios Grammy. Lo que hacía especial a Johnny era esa capacidad de transmitir emoción cruda, ya sea a través de un solo de guitarra desgarrador o con una interpretación vocal llena de matices. En los años siguientes compartió escenario con auténticas leyendas como B.B. King, Buddy Guy, Aerosmith, The Rolling Stones y Eric Clapton, demostrando que su talento lo colocaba al nivel de gigantes de la música. En 2006 llegó su gran reconocimiento con el Grammy al Mejor Álbum de Rock Gospel por Turnaround, un trabajo más personal e introspectivo donde combinaba blues, soul y mensajes espirituales. Con el tiempo, Johnny Lang fue ampliando su estilo. Del blues más crudo pasó a incorporar elementos de funk, gospel y rock contemporáneo. Esa evolución lo mantuvo vigente y lo diferenció de otros guitarristas de su generación. Su música refleja tanto la tradición como la búsqueda constante de algo nuevo, algo que conecte con el presente. Lo más admirable de Lang es cómo logró ser un puente generacional. Para los más veteranos, representa la continuidad del blues clásico. Para los jóvenes es una puerta de entrada al género, gracias a su frescura y a su energía en el escenario. En cada show deja todo, sudor, pasión y ese toque de improvisación que es la esencia del blues. Hoy, Johnny Lang es considerado uno de los grandes guitarristas y cantantes de su tiempo. Desde que era un adolescente prodigio hasta su madurez como artista, siempre mantuvo viva esa llama del blues, demostrando que este género, nacido hace más de un siglo, sigue evolucionando y sigue teniendo la misma fuerza de siempre. Para cerrar, los invito a escuchar a este músico increíble que combina juventud, talento y alma de bluesman, Johnny Lang. Me I stayed through thick and thin. And after all and we've been through, but tell me it's the end. I don't want it to be the end. Oh, oh, oh, oh. But a quitter never wins. Yeah. continuación, en Alto Voltaje, Juan el Cordobés nos trae... Temazos de película. Hay películas que son como un buen disco. No importa cuántas veces las veas, siempre te vuelven a emocionar. Hoy quiero hablarte de una joyita que es un clásico moderno del cine y la música. Hoy vamos a hablar de Casi Famosos. Una película que no solo habla del rock, habla de crecer, de pertenecer y de lo que pasa cuando te enamorás perdidamente del rock and roll. Esta película es de Cameron Crowe, el mismo de Jerry Maguire, pero esta es especial porque es su historia cuando tenía solo 16 años. Ya escribía para la revista Rolling Stone y se fue de gira, escúchate bien con quién, con bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath y The Allman Brothers. Una locura. Y eso es lo que ves en la película, un pibe tímido metido de lleno en el corazón de una banda en pleno viaje por los años 70. Con groupies, egos, peleas y muchísimos momentos mágicos. Ahora, si hablamos de esos momentos mágicos, no podemos dejar de lado el soundtrack, un viaje musical con temazos de Yes, The Who, de Simon & Garfunkel, Lynyrd Skynyrd y más. Todo muy bien elegido, todo muy sentido. No hay tema puesto por marketing, están puestos por emoción. Y en el medio de eso aparece Teeny Dancer, de Elton John. Ese momentazo del microbús donde después de una pelea que tuvo toda la banda, están todos medios cruzados uno contra otros, hasta que suena la canción y lo empieza a cantar uno, después otro y otro más, y listo. La música hace lo que mejor sabe hacer. Unir. Esa escena te deja con un nudo en la garganta y la canción queda dando vueltas días y días en tu cabeza. Eso con seguridad. Casi Famoso es eso. Música, emoción y mucha verdad. Así que si no la viste, ya tenés tarea, anótala. Así que subí el volumen y dejate llevar por este temazo en este especial de películas. Stand. touching those tunes she hums. But oh, how it feels so real, lying here with no one near, only you. And you can hear me when I say softly, slow. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, somos de Caos Música. Bueno, somos de Virrey del Pino y Catán y estamos conformados por Cristian en la guitarra y voz, Axel en el bajo y Ariel en la batería. Y el tema que vamos a mostrar se llama No dejes que nublen tu cielo jamás. Así que vayan a escucharlo y desde ya muchas gracias. Yeah. En la historia del rock hay canciones que trascienden lo musical, que se convierten en un espejo incómodo de la realidad. Una de ellas es Janis Garden de Aerosmith, incluida en el disco Pump de 1989. Cuando pensamos en Aerosmith, solemos asociarlos con su imagen de banda fiestera, cargada de energía y sensualidad. Sin embargo, en este tema Steven Tyler decidió mirar hacia otro lado, hacia una de las realidades más oscuras de la sociedad, el abuso sexual y la violencia intrafamiliar. La idea original de la canción nació de algo mucho más simple. Tyler había pensado en escribir sobre una chica con un arma, pero a medida que iba trabajando en la letra se preguntó por qué esa chica necesitaría un arma. Esa pregunta fue el disparador. Comenzó a investigar casos de abusos, de chicas obligadas a vivir en silencio, historias de violencia en sus hogares. Pasó días leyendo informes, entrevistas, estadísticas y se encontró con una verdad brutal. El abuso sexual infantil y la violencia doméstica eran mucho más comunes de lo que se reconocía públicamente en los años 80. Fue entonces cuando decidió dar un giro. Jenny se convirtió en un personaje ficticio, pero real al mismo tiempo. Una representación de miles de chicas que sufrían en silencio. La canción cuenta cómo Jenny, víctima de abuso por parte de su padre, un día decide rebelarse, escapar de ese infierno y tomar justicia con sus propias manos. Musicalmente el tema también fue distinto. La banda quería un sonido dramático, tenso, casi cinematográfico. Tom Hamilton, el bajista, trajo una idea de bajo oscura, hipnótica, que sirvió como base. Sobre eso, Joe Kramer construyó una batería pesada y constante, mientras que Joe Perry y Brad Whitford añadieron guitarras con un tono sombrío. El resultado fue una canción que no solo decía algo fuerte con su letra, sino que lo transmitía con cada nota. El videoclip, dirigido por David Fincher, terminó de darle vida al concepto. Con imágenes en blanco y negro y una narrativa casi de cortometraje, mostraba a Janis escapando de su casa y enfrentándose al monstruo que tenía dentro de su familia. El video fue crudo y polémico, pero logró lo que buscaba, que el público entendiera la gravedad del tema. El impacto fue inmediato. La canción se convirtió en un éxito mundial, alcanzando el puesto número 4 en el Billboard Hot 100 y dándole a Aerosmith su primer Grammy en 1991. Pero lo más importante fue que abrió un debate. En entrevistas, Steven Tyler dijo que había escrito esta canción como una forma de visibilizar lo que nadie quería hablar, como un mensaje de esperanza para quienes sufrían en silencio. En pleno final de los 80, cuando el rock de estadios hablaba sobre sexo, drogas y fiestas, Aerosmith se atrevió a poner en el centro un tema de violencia intrafamiliar y abuso. Y esa valentía hizo que la canción trascendiera. Incluso organizaciones contra el abuso infantil utilizaron el tema como parte de campañas de concientización en los 90. A más de 30 años de su lanzamiento, Janis Garden sigue siendo una de las canciones más importantes de Aerosmith, no solo por su éxito comercial, sino porque demostró que el rock puede ir más allá del entretenimiento. Puede ser un espacio que denuncia, de reflexión y de visibilización de realidades dolorosas. Y quizás esa es la verdadera fuerza de esta canción. Recordarnos que la música también puede dar a quienes no la tienen y a que muchas veces un tema de rock puede ayudar a abrir los ojos frente a lo que muchos prefieren ignorar. Y ahora vamos a escuchar esta obra maestra de Aerosmith que más de 3 décadas después sigue sonando tan fuerte y tan necesaria como 1989. Undone, looking straight at the sun. el cazador nocturno te trae... Under del Mundo. Hoy me voy a situar en Estados Unidos. Les presento una banda que se llama Theocracy. Ellos hacen heavy power cristiano o evangélico, o por lo menos los catalogan de esa manera. La banda se formó en el año 2012, están hasta la actualidad. Tienen 5 discos de estudio, muchísimos singles. Bueno, la banda está formada por Jonathan Hinds en viola, Matt Smith en la voz. Matt era antes violero, cantante, bueno, ahora es solo el cantante, y además, bueno, participa en un montón de proyectos como Proyecto Agis, con varios cantantes, y bueno, fue invitado para diferentes covers que se han hecho, tanto de Halloween como de Angra, con un montón de músicos. En el bajo lo tenemos a Jared Oldman, en la batería a Arnie Tropam, y en la otra viola a Taylor Washington. Vamos a escuchar dos temas de esta banda. El primer tema es Nailed y el segundo es Ways of Sins. Los que marcaron una época. Los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Hoy en el bloque del superclásico vamos a viajar a la segunda mitad de los años 60, a San Francisco, cuna de la psicodelia y del movimiento hippie, para hablar de una de las canciones más emblemáticas de esa época, Somebody to Love de Jefferson Airplane. Este tema salió en 1967 dentro del disco Surrealistic Pillow, un álbum que fue clave para que el rock psicodélico dejara de ser algo de culto y pasara a gran público. Pero lo curioso es que la canción no nació con Jefferson Airplane. Su origen está en otra banda, The Great Society, un grupo en el que cantaba una joven llamada Grace Slick. Fue su cuñado, Darby Slick, quien compuso el tema bajo el título Someone to Love. Cuando Grace se unió a Jefferson Airplane en 1966, llevó consigo dos armas poderosas, White Rabbit y Somebody to Love. Esas dos canciones no solo revitalizaron a la banda, sino que marcaron la historia del rock. La versión que grabó Jefferson Airplane fue mucho más enérgica y agresiva que la original de The Great Society. Así que la voz de Grace se puso con una fuerza única, cargada de urgencia y de pasión. No es un simple pedido romántico. La canción habla de la necesidad real de tener a alguien a quien confiar, en medio de un mundo que estaba cambiando rápido. Mientras el verano del amor de 1967 prometía paz, flores y expansión espiritual, Jefferson Airplane puso el dedo en la llaga. ¿Qué pasa cuando esa utopía se derrumba? ¿Qué pasa cuando la gente queda sola en medio de tanto idealismo? En ese contexto, Somebody You Love suena como un grito desesperado, una búsqueda de verdad en medio de tanta confusión. El impacto fue inmediato. La canción llegó al puesto número 5 en el ranking de Billboard y catapultó a la banda al estrellato. Pero más allá de los números, lo importante fue su influencia. Con esa mezcla de guitarras eléctricas, base sólida y la voz incendiaria de Grace Slick, el tema se convirtió en un himno generacional. Fue parte de la banda sonora de Woodstock y de toda una contracultura que quería cambiar el mundo con música, libertad y rebeldía. Hoy, más de medio siglo después, Somebody to Love sigue sonando fresca, poderosa y con ese mensaje que nunca pierde vigencia. Todos en algún momento necesitamos a alguien a quien amar de verdad. Y ahora vamos a viajar a 1967 y dejemos que la voz inconfundible de Grace Slick nos sacuda una vez más con este superclásico de Jefferson Airplane, Somebody to Love. To be love. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola gente de Alto Voltaje, ¿cómo están? Soy Santiago Torrens de la provincia de Tucumán. Estoy presentando mi disco de hard rock, amor, plegarias y rock and roll, que lo pueden escuchar en mi canal de YouTube con mi nombre, Santiago Torrens, y nombre del disco, amor, plegarias y rock and roll. Y ahí en la descripción también están mis vías de comunicación como Instagram y los lugares donde pueden escuchar el disco, además también de YouTube. Les mando un abrazo grande y el tema que van a escuchar se llama Hechicera. Espero que les guste. Un abrazo. Yeah. Muy bien, y llegamos al final de esta edición 219 de Alto Voltaje. Les recuerdo dónde nos pueden seguir. Estamos en Instagram como @altovoltaje71. El Facebook y la fanpage es Alto Voltaje y el canal de YouTube es Alto Voltaje LP. Y para todas las bandas o solistas que quieran mandar su material para salir acá en el programa, pueden escribir al mail altovoltaje1975@gmail.com o escribir al WhatsApp +549 221 614 5773. Les recuerdo también que si quieren escuchar cualquier programa de Alto Voltaje, estamos en iVoox.com, en Amazon Music y también están subidos en nuestro canal de YouTube, como dije anteriormente, Alto Voltaje LP. Nada más para decir, nos vamos a ir escuchando a Sonata Ártica con San Sebastián. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.